Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es bendito viernes 23 de septiembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le presento un resumen de las noticias que escuchará aquí en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Se hace la sorprendida la autoridad con el viejo negocio de la prostitución infantil, y le voy a decir por qué. Detectan venta de sal fluorada cerca de Aguascalientes. Proponen resistencia civil para impedir más embargos de CAASA. La FTA promueve un embargo previo contra Novatex. Dijo el gobernador que no es cierto que estuviera bajo espionaje el Palacio de Gobierno. El delegado del IMSS dice que por encima de líderes sindicales, el compromiso debe ser atender con calidad a la derechohabiencia. El consumo en Aguascalientes pierde dinamismo. El sábado próximo estará Montiel en Aguascalientes. Puras buenas intenciones en el evento hacia el Foro Mundial del Agua. Tras la pésima calificación de la Ley de Transparencia Aguascalentense, se quieren poner a trabajar. Otro convenio para atraer al turismo a nuestro estado. En nuestra sección ciencia, riesgos de estar gordito. Y tenemos, nuevo, la cartelera del teatro en Aguascalientes. Quédese con nosotros, ahora sí. Pasemos al detalle de la información. El asunto de la prostitución infantil en Aguascalientes pareciera que apenas se acaba de destapar. Ahora de pronto los medios se hacen los compungidos, la autoridad se hace la preocupada, los padres de familia ponen tremendos ojos y todo el mundo dice, ¡oh sorpresa!, acaba de arribar la prostitución infantil a Aguascalientes. No es cierto. No es cierto, amigo cibernauta. Y después de la información le voy a decir por qué. Y es que la policía municipal denunció que en Aguascalientes operan bandas de delincuentes dedicadas a la atracción de niños y jóvenes y su adiestramiento para la venta de droga, robo y prostitución. Y que ya no es solamente una suposición o presunción, sino de hechos que se han detectado en los que se les ofrece a los menores ganar hasta 300 pesos por hora. Lo que significa inevitablemente la corrupción y el peligro que se contamine a los infantes de las escuelas de la ciudad. Y esto lo dijo el director de Seguridad Pública, Fernando Núñez. En varias instituciones educativas ya el descaro ha llegado a extremos tremendos. Y solamente por el descaro es como la autoridad se dio cuenta de cómo estaba funcionando el asunto. Imagínese todo el trecho que tiene atrás esto de la prostitución infantil. Me voy a permitir leerle, amigo cibernauta, un volantito que fue el que detonó todo este asunto. Resulta que un tipejo se la pasó repartiendo fuera de una escuela unos volantitos escritos a mano y se los estaba dando sobre todo a niñas de entre 12 y 15 años de edad. Me voy a permitir leerle del diario Página 24 el texto de este volantito. Échese usted esto. ¿Te gustaría ganar dinero fácil? De 200 a 300 pesos por hora si eres atrevida y discreta, esto es para ti. Si te interesa este empleo, te espero hoy a las 8 p.m. en la entrada de Gigante. Voy a ir todo de negro. Te estaré esperando. Si no te interesa, rompe este papel. 004-449-904-1562. Ese es el texto que venía en un papelito entregado a niñas de entre 12 y 15 años de edad. Este texto llegó a manos de una madre de familia. Evidentemente puso el grito en el cielo y se lo entregó a las autoridades. Y las autoridades de pronto, ¡oh, sorpresa! Existe la prostitución infantil en Aguascalientes. Mire, le voy a platicar que en el sexenio de Otto Granados, por ahí a finales del sexenio de Otto Granados, el gobierno del estado detectó una red de prostitución que estaba siendo llevada a cabo por taxistas de la central camionera. Lo que hacían los taxistas es que a la gente que tenía pinta de ser de fuera, primero le hacían plática, y si veían que tenía ciertas tendencias, entonces sacaban un catálogo con fotografías de niños y de jóvenes aguascalentenses a quienes les ofrecían a estos turistas o a estos visitantes llevárselos incluso a los hoteles en los que estaban hospedados. Esta red se intentó de reventar a principios del sexenio de Felipe González, sin embargo, a la autoridad le tembló la mano, en específico al secretario general de gobierno de ese tiempo, porque no quiso problemas con las organizaciones de taxistas, y ahí se dejó el asunto. Desde entonces se detectó el problema de la prostitución infantil. Resulta indignante que ahora de pronto hasta los medios de comunicación se hagan los sorprendidos y pidan justicia. Aguascalientes tiene un problema con su agua, y es que tiene exceso de flúor. El exceso de flúor ha causado en muchos aguascalentenses, en su gran mayoría, fluorosis. ¿Qué es la fluorosis? Es un padecimiento originado por los altos índices de flúor en el agua. Esta condición ataca principalmente la dentadura, pues ocasiona que los dientes se decoloren o tengan parches blancos. Esto es una característica de muchos aguascalentenses. De hecho, la gran mayoría de los aguascalentenses tienen los dientes manchados. Esa es la parte bonita de la fluorosis. Lo malo es que la fluorosis se pone muy mal cuando llega a los huesos, ya que se dañan los mismos, sobre todo las articulaciones, y se presenta en los adultos. También puede causar dolor de espalda, rigidez y hasta deformidades neurológicas. ¿Por qué le platico esto? Pues resulta que se encontró que hay empresas que están vendiendo sal yodatada fluorada en Fresnillo y en Enrique Estrada, ambos municipios de Zacatecas. Además de ventas sin receta de medicamentos que sí la requieren, eso ya es de cajón. Pero el problema está en que si se está vendiendo sal fluorada en un estado en donde está prohibido, porque está prohibido vender sal fluorada en Zacatecas y en Aguascalientes, es inevitable que entonces llegue a Aguascalientes este tipo de mercancía. Tenga usted mucho cuidado, amigo cibernauta, si usted vive por aquí, porque esto le puede llevar graves problemas de salud. Y ojalá que, aunque sea una autoridad en Aguascalientes, se empiece a fijar en este asunto y se ponga las pilas, porque esto es un grave problema de salud. Ante los primeros embargos concretados por CASA en contra de deudores de agua, y que con esto podrían perder sus bienes muebles y casas, el dirigente de la agrupación Defensa Ciudadana, Erasmo Díaz González, anunció una resistencia civil y la toma de las oficinas de la concesionaria para impedir que los morosos sean despojados de su patrimonio. Según este dirigente social, por la ausencia de mecanismos legales, esta agrupación llegará incluso hasta el derramamiento de sangre o a la prisión, con tal de defender a los usuarios morosos que no tienen dinero para liquidar sus pasivos. La toma de instalaciones de casa se realizaría la próxima semana, advirtió. Sin embargo, le exigió al alcalde Martín Orozco Sandoval frenar este abuso de casa, que primero convenció a 15,000 morosos a firmar convenios de pago, y ahora estos están metidos hasta el cuello en problemas legales con la propia concesionaria. Vaya caso que tiene todavía pendiente el municipio. Por eso es que los diputados, algunos diputados, están lucrando con la posibilidad de que se cancelen los cortes de agua. Aunque los directivos de Novatex mantienen pláticas con inversionistas foráneos para la compra o rescate eventual de esta industria textilera, el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, anunció la elaboración de la demanda de embargo precautorio de los bienes de la empresa en protección de 450 trabajadores. Detalló que de ese total de trabajadores solo 120 laboran normalmente y el resto se mantiene en paro técnico. En los siguientes días, la Federación de Trabajadores de Aguascalientes acudirá ante la Junta Federal número 24 de Conciliación y Arbitraje para presentar la demanda de embargo precautorio, en la cual se cuantificarán varios millones de pesos como adeudo de esa empresa a los trabajadores. Tras la noticia divulgada sobre la presunta detección de una microcámara de video y micrófonos ocultos y otros escandalitos, el gobernador del estado terminó por desmentir que existiera esto y dijo que de haber la menor evidencia de espionaje en las oficinas gubernamentales ya lo habría informado a las autoridades competentes para abrir la investigación respectiva. Esta notita no es más que otro escandalito montado por algunos medios de comunicación sin oficio y sin beneficio que están buscando mantener la expectación de sus lectores o de sus radioescuchas y, bueno, darles el escandalito o la dosis de escandalito necesario para mantenerlos interesados en lo que dicen o en los que escriben. Pero la verdad es que el espionaje no es que se dé al Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno es el que espía, amigo cibernauta. Nada más hay que asomarse a las cámaras que están en los pasillos para, con el supuesto pretexto de estar checando de que los murales que están en las paredes del Palacio de Gobierno no sean objeto de vandalismo. Estas cámaras fueron instaladas por Felipe González. Pero hay un antecedente todavía más atrás. Cuando recién inició el sexenio de Otto Granados Roldán, este ordenó colocar microcámaras en el librero que estaba enfrente de él. De hecho, fueron 3 camaritas las que se instalaron allí, y esto le consta a quien habla. Estas camaritas no eran más que una estrategia, o no era una estrategia, era el legítimo uso de esta tecnología para este gobernador para mantener un registro en audio y en video de las conversaciones y de las personas con quien hablaba en su oficina. Poco antes de que terminara el sexenio de Otto Granados, estas cámaras fueron retiradas del dichoso librero. Alguna vez incluso Felipe González platicaba con este pobre locutor sobre la pregunta que le había hecho este al exgobernador, y este le había comentado, sí, sí existían esas cámaras, pero me las llevé, porque incluso eran de su propiedad. Ese fue el único incidente o antecedente de espionaje en el Palacio de Gobierno, pero no hacia Palacio de Gobierno, sino de Palacio de Gobierno a los ciudadanos. El sindicato del Seguro Social y el propio Seguro Social siguen irreconciliables. Sin embargo, el Seguro Social es mucho más que la firma de un contrato, y las relaciones con el sindicato deberían de estar en el mejor momento, todo con el fin de beneficiar a la derechohabiencia. El delegado estatal, Héctor Lozano de los Santos, habló con relación a la situación de conflicto que enfrenta la institución con su sindicato, y dice que el Seguro Social tiene un diagnóstico y lo ha informado en todos los foros de con respecto a la situación real del IMSS. Lo bueno, lo malo y lo feo, como dicen por ahí, y uno de los problemas sustantivos es la situación financiera, una crisis financiera a nivel nacional que está motivando una serie de factores ya también ampliamente discutidos y que se ha ido tratando de resolver poco a poco. Uno de ellos es el que el asunto del régimen de jubilaciones y pensiones que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un problemón brutal. No tiene usted idea del problemón financiero en el que se va a meter México completo con el asunto del IMSS. Sin embargo, son los trabajadores los que no quieren dejar las enormes prebendas que tienen, sobre todo al momento de su jubilación. Ese es el verdadero quid del problema. La lucha de los trabajadores por obtener todavía más prebendas y la inevitabilidad de la total bancarrota que se avecina del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, informó que las ventas en establecimientos minoristas crecieron apenas un 3.3% anual. Esta cifra es la más baja en poco más de un año e inferior a 4.1% que esperaban los analistas económicos. Por su parte, el crecimiento del comercio de tiendas al mayoreo apenas alcanzó el 0.5%. En el caso de Aguascalientes, o comparada con las 33 ciudades en las que se considera las ventas al menudeo, Aguascalientes tuvo una disminución en ventas al menudeo de 16.8%. Es tremendo esto con respecto al año pasado. Aquí está la prueba de que la economía particular, es decir, la de usted, la mía, la del vecino, se está deteriorando cada vez más. El Comité de Apoyo a la Candidatura de Arturo Montiel Rojas a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional informó que este sábado próximo por la mañana estará su precandidato, Arturo Montiel, en Aguascalientes. Estará en algunos, todavía no confirmaron los eventos en los que estarán, sin embargo, evidentemente encabezará algunos eventos, sobre todo con jóvenes, en la capital de Aguascalientes y eventualmente en algún municipio aún no confirmado por el Comité de Apoyo a Arturo Montiel Rojas. Esperemos que el PRI, cuando menos esa parte del PRI, se abstenga de hacer acarreos, pero hombre, sería pedir demasiado. Durante el evento que tuvo lugar en la sala de Miguel Ángel Barberena Vega de Palacio de Gobierno, llamado Hacia el Foro Mundial del Agua, solo se escucharon buenas intenciones por parte del gobierno estatal, o cuando menos por las autoridades que se supone deberían de tener alguna injerencia con este asunto del cuidado del agua. En el evento, que forma parte de una cruzada nacional para conocer las experiencias en materia de uso y preservación del agua, que van a tener que presentarse en el cuarto Foro Mundial del Agua, que se realizará del 16 al 22 de marzo en la Ciudad de México, el secretario general de gobierno solamente habló de las buenas intenciones que tiene el gobierno del estado para el tema del agua, que reviste de una problemática compleja, pero que el gobierno del estado está haciendo todo lo posible, que el gobernador del estado está preocupadísimo por el asunto, y presumió de algunas tímidas acciones, por ejemplo, la intención de regenerar el río San Pedro y la prometida modernización del distrito de riego 01. Por su parte, Julio César Medina Delgado, gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, también solo habló de los retos que enfrenta toda la gente y que hay que preocuparnos y que hay que cuidar el agua, pero no se llegó a nada concreto. Solamente fue un catálogo de preocupaciones y de buenas intenciones. Y mire, qué lamentable resulta acudir a ese tipo de eventos y escuchar a las autoridades planear, planear, planear y seguir planeando. Son avionetas que jamás aterrizan. Y ya ve que en los días pasados le había comentado a usted que la Ley de Transparencia de Aguascalientes estaba pésimamente calificada a nivel nacional. De hecho, por su calidad o falta de ella, está en el número 24 a nivel nacional. En el 24 de 33 escaños, lo cual nos pone bastante mal. Bueno, pues precisamente ayer se instaló el primer Consejo Académico por la Transparencia, el cual está conformado por los rectores de todas las universidades del estado. ¿Sabe por qué? Porque la gente no confía en los gobiernos, la gente no confía en los diputados, la gente no confía en nada que tenga que ver con el gobierno, pero confía en las instituciones educativas, confía en las universidades. Y es por eso que este Consejo Académico por la Transparencia se integra por rectores de las universidades. La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, María Marván Laborde, junto con el secretario general de gobierno, Jorge Mauricio Martínez Estebanés, estuvieron en la firma de la instalación de este primer Consejo Académico por la Transparencia. También estuvieron en el evento la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María Teresa Mercado, el diputado Antonio Arámbula y el contralor del Estado, Pablo Giacinti Olavarrieta, quienes fueron los que tomaron protesta también a los integrantes de este consejo, en este caso los rectores. Posteriormente, el mismo secretario general de gobierno firmó junto con los representantes de los poderes legislativo y judicial, además con el Instituto Federal de Acceso a la Información, los convenios de colaboración para la instrumentación del sistema Infomex, lo que garantiza pretendidamente a los ciudadanos un mejor acceso a la información de cualquier administración pública. Ojalá que esto sirva para levantar un poquito la pésima calificación de la Ley de Información Pública de Aguascalientes. El secretario de Turismo, Francisco Dávila García, junto con prestadores de servicios relacionados con el turismo, que integrados por las Cámaras Nacional de Comercio, la industria de restaurantes y alimentos condimentados, y además de las asociaciones de artesanos y manualidades, la mexicana de hoteles y moteles, la de bares y discotecas y similares, y la hidrocálida de agencias y de viajes, además del Consejo para el Desarrollo del Comercio y los Servicios del Estado, firmaron ayer un acuerdo de colaboración que permitirá la reactivación económica con una promoción conjunta de Aguascalientes. Y es que el problema de la infraestructura hotelera y turística de Aguascalientes es que casi prácticamente nada más se usa una vez al año, que es en la Feria Nacional de San Marcos. La Feria de las Calaveras aún no tiene el pegue que se pretendía desde su inicio. De hecho, no deja de ser más que una microfiestecita local a la que acuden solamente los curiosos y los que la organizan. Entonces, la firma de este convenio comprende la promoción de Aguascalientes para que se utilice su infraestructura turística y hotelera y restaurantera y otras cosas para el resto del año. En esto va a tener mucho que ver el gobierno, porque no habrá manera de que solos los empresarios de estas ramas puedan con semejante paquetote. A continuación, nuestra sección ciencia, y sobre todo para aquellos que estén pasaditos de peso, escúchenla. La cintura de la mujer debe de medir menos de 80 centímetros para mantener un corazón sano. Tener demasiada grasa abdominal, que se mide por la talla de la cintura, conduce a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Según la Federación Mundial del Corazón, la gente desconoce que la obesidad abdominal está relacionada con niveles anormales de colesterol, diabetes tipo 2 e hipertensión. Una cintura gruesa o un cuerpo en forma de manzana aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares, dijo el doctor Valentín Foster, presidente de la Federación Mundial del Corazón. El experto indica que a pesar de los avances terapéuticos, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en muchos de los países del mundo. Es por eso que tanto los trabajadores de la salud como el público deben ser conscientes de que la talla de la cintura ofrece información muy importante sobre la salud de la persona. En muchos países las enfermedades cardiovasculares están en aumento, y según los expertos, se ha visto una relación entre ese aumento y la medida de la cintura de la gente. Según la Federación Mundial del Corazón, en América Latina una mujer tiene un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares si su cintura mide más de 88 centímetros. Un hombre latinoamericano tendrá más posibilidades de contraer estas enfermedades si su cintura es mayor de 90 centímetros. Medir la cintura de la gente es una forma sencilla de identificar a un paciente con un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. No toda la grasa del cuerpo es igual, señala Valentín Foster, y la obesidad no siempre se acumula en la cintura. Y es por eso, dice, que es más importante medirse la talla de la cintura que pesarse. Un estudio presentado por la Federación Mundial del Corazón reveló que el riesgo de la grasa abdominal se debe a que en esta parte del cuerpo se acumulan con la grasa unas células llamadas adipósitos. Al acumularse dentro de la región abdominal, estos adipósitos segregan productos químicos que parecen ser los responsables de la diabetes, niveles anormales de colesterol e hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, 17 millones de personas fallecen cada año por alguna enfermedad cardiovascular. Y sin embargo, una encuesta reciente realizada en 27 países del mundo reveló que 80% de la gente entrevistada desconocía los riesgos que conlleva tener una cintura gruesa. Para reducir ese número, dice Valentín Foster, queremos que la gente sea consciente de la forma de su cuerpo. Por supuesto, comer menos y hacer ejercicio, agrega, son las dos cosas fundamentales para mantener un corazón sano. Los expertos recomiendan que el exceso de grasa que muestra una persona en el perímetro de la cintura sirva como señal de intervención clínica temprana. Medir la cintura de la gente es una forma sencilla de identificar a un paciente con un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y sin embargo, la talla de la cintura continúa pasando desapercibida por la mayoría de los médicos y de la gente. Y tenemos sección nueva. Tenemos la cartelera de teatro. ¿Por qué de teatro? Porque el cine no crea que es la panacea para educar el cerebro, el corazón y el alma. Hay que ir al teatro. A continuación, le presento la cartelera. Con la obra Juego de Llorar, el grupo Anónimo Teatro termina, ya por fin, su temporada de fines de semana. Concluye este día 24, en horarios de las 8:30, este domingo de las 11 a las 18, en el Teatro Leal y Romero. Apenas cuesta 40 pesitos. Esta obra es para adolescentes y adultos. Con la obra Juego de Niños, hoy se despide el director José Luis Araiza. Hoy, esta noche, a las 5 y a las 7:30 horas. En el lugar, pues, ¿dónde más podía ser? En el Teatro del IMSS. Pero esta obra, no se confunda, es solo para adolescentes y adultos. Y la obra de teatro que está causando más expectación en Aguascalientes, Hoy Tengo 60 años, con el escritor Germán Dehesa. Director musical Ernesto Anaya, estará este 25 de septiembre en el Teatro Aguascalientes. El horario solamente será a las 18 horas. El clima para el día de hoy tendrá un promedio de 28 grados centígrados. Las nubes seguirán dispersas. La humedad, a pesar de la cercanía del huracán, se reduce a 20%. Sin embargo, este fin de semana empezarán a sentirse rachas de viento. El mismo estará soplando, por lo menos el día de hoy, a 15 kilómetros por hora y vendrá del este. La presión atmosférica se mantiene en sus tradicionales 30 pulgadas y la visibilidad también se mantiene en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Quiero agradecerle a las personas que han mantenido comunicación con este espacio radiofónico, ya sea a través del Messenger, ya sea a través del correo electrónico, ya sea a través del teléfono, incluso de mi propio celular, cosa curiosa. Me han estado comentando, haciendo críticas constructivas, e incluso una destructiva que me sirvió bastante, la verdad que la agradezco. Aquí hay nuevas personas añadidas a los radioescuchas. Se trata de Tania Michelle Aguirre Villalobos, quien vive en los Estados Unidos, es abogada, tiene 24 años y es orgullosa hidrocálida de corazón, que de manifiesta que extraña mucho el lechón. Muchas gracias por sus comentarios. También a David Márquez, de aquí de Aguascalientes, a Yadira Manríquez, también de Aguascalientes, a nuestra directa amiga Carla Islas, que nos escucha desde España. Muchas gracias, Carlita, por tus comentarios, y te prometo que esa torta de lechón está lista para cuando regreses por acá. A Norma Espino, de Canadá, que también nos escribe y que dice que extraña cada vez más Aguascalientes cada vez que escucha el noticiero. Y la sorpresa del día de hoy. Fíjese que nos escribe Samyal Punam, de la India. Y fíjese que me puso en un auténtico aprieto moral. Me felicita por el programa. Y dice que lo está utilizando para practicar su español. Hágame usted el favor. Te juro, mi querida Samyal, que estoy en el borde del soponcio. No creas tú que mi español es el mejor, pero bueno, ya que ya estás puesta en este noticiero y ni hablar, a ver cómo te va en tus exámenes. Bueno, antes de despedirme de usted, amigo cibernauta, le comento que ya está listo un deseo que me habían expresado muchos cibernautas. A partir del día 20 de septiembre ya tenemos archivo de programas de radio de Radiómetro. Abajo de los vínculos donde está, en donde usted da clic para escuchar nuestro programa, tenemos otro pequeño vínculo que dice archivo. Y sí, efectivamente, estaremos archivando todos nuestros programas para que usted, si se pierde algún comentario o incluso si usted quiere verificar información que se haya comentado en este espacio radiofónico, con toda confianza, acuda usted a ese vínculo y pueda escuchar o bajar el programa de acuerdo a la fecha o de acuerdo al comentario que se tenga. Así que, servidos, amigos cibernautas, gracias por sus comentarios. He ahí las mejoras que ustedes estaban pidiendo. Y ahora sí, ya nos vamos. Este programa ha sido el más largo de los que se han hecho. Espero no haber ocupado demasiado espacio en su ancho de banda, amigo cibernauta. Pero igual así, le agradecemos su confianza. Le agradecemos que nos escuche en su oficina. Le agradecemos que ponga la bocina para que nos escuchen sus colegas. Que nos escuche en su casa. Que nos escuche en la tarde, en la noche, en la mañana. Este noticiero se mantendrá con su línea, que es única y exclusivamente la verdad. Única y exclusivamente los comentarios que están detrás de la noticia. La información detrás de la información. Soy Antonio Zapata y que tenga usted un excelentísimo fin de semana.